No suele ser infrecuente en nuestra vida social tener noticia de que una persona conocida nuestra está gravemente enferma, pero ella lo ignora. El caso ordinario corriente es el de un cáncer. Ha corrido la voz entre la familia, los amigos, pero el paciente lo ignora. Cuando esta persona se le oía hablar de planes, negocios, viajes, ¿con qué compasión se le mira? ¿Infeliz? ¿Si supiese lo que tiene? Supongo que yo me acerco a esta persona y con el mejor modo que pueda le digo: ¿usted quiere que yo le diga la verdad? ¿La verdad de qué? ¿Usted quiere que yo no le oculte nada? Pero padre, no le entiendo, ¿ocultarme qué? Y le digo lo que tiene. ¿Me entendéis? ¡Qué terremoto psicológico! Tan ajeno de lo que tenía, pensando en negocios, planes, viajes, y de repente saber que tiene cáncer. ¿Me habéis comprendido? Pero continúo, ficción, esto no existe en la realidad, es cuento de mil y unas noches. Supón tú que yo continúo y le digo: pero si usted me hace caso, pura ficción, palabra que del todo se cura de lo que tiene, el cáncer desaparece, y mi angustia al pobrecito, pues me hizo caso, y en mi ficción se curó. Piensa, esto no es conferencia ni sermón, darte ideas a ti para que luego tú pienses. ¿Qué crees que le pasaría a esta persona si años más tarde se encontrase conmigo? ¿No crees que me diría algo así: padre, 7 de marzo, qué mal rato me hizo usted pasar? Tan ajeno estaba yo de él, y cuando usted me declaró lo que tenía, qué terremoto psicológico el que padecí. Pero gracias a que me lo dijo, porque si me lo ocultan, años ya cadáver en cementerio podrido. Pero gracias a que usted me dijo, le hice caso, ya he declarado lo que pretendo. Es lo que intento esta noche. Tal vez haya gente con algunos asuntos, negocios, planes, y ya no hablo de cáncer biológico, sino de cáncer de alma, y con el mejor cariño que puedo, yo le voy a decir qué es eso. No me tiene que dar las gracias, yo cumplo con un deber. Vamos a reflexionar, enlazando con la primera vivencia que Ignacio ayer nos propuso. Y la vivencia que ayer nosotros, yo propuse, espero que la hayas meditado. El para qué de la existencia del hombre. El que en el plan de Dios estamos para ser eternamente felices. Y que me ha dado Dios, el infinitamente sabio y bueno, una ley, que como es de Él, es la mejor, la que es más honroso el que yo cumpla, la ley del infinito ser, la que es más útil que me acarrea eterna felicidad, y que es posible tristemente que violemos esa ley de Dios porque podemos hacer mal uso de la libertad. Mal uso de la libertad, conscientemente violadores de la ley de Dios, eso se llama en cristiano pecar. ¿Pecar qué es? Hay gente de negocios y eso de pecar. Pecar. Existe un desprecio práctico. Puede ser que en orden teórico uno no se ponga a despreciar. Pero práctico de la ley de Dios, que a mucha gente ni le interesa saber qué es lo que Dios dice sobre esto. Y que aunque le interese y lo sepa, pues lo descuida. Y qué contraste delante de Dios del nuestro, ¿no? Nosotros que somos tan exigentes en exigir nosotros, tú al que tienes que mandar. Desde militar que tengo, y haces muy bien, no te reprocho nada. El que exiges tú, porque debes de exigir, es el reglamento. Hasta en la pura diversión, en que hay dos bandos en un partido de fútbol, y si el referee tú crees que no ha cumplido con, te enardeces y chillas y gritas. Es decir, que somos exigentes en todo. Y si tengo yo aquí a alguien que esté en el ayuntamiento, exige que pues las ordenanzas de tráfico, aquí no se aparca, esta mano no se puede tener. Es decir, que somos exigentes. Los hombres que tenemos que vivir en este mundo, sabes tú que no puedes viajar sin una documentación. Y nadie es tan estúpido que dices que a mí no me interesa, pues no viaja usted. Y que tenemos que cumplir una serie de requisitos, que está toda la vida nuestra humana entrelazada con un tejer de obligaciones que exigimos y nos exigen. Y sin embargo, con Dios, es que yo tengo otra idea. Le voy a hacer nada más que reflexionar. Vuelvo a requete insistir en que esto no es conferencia ni esto es sermón. Esto es dejarte ideas a ti para que luego tú, sobre esta idea, recuerdes, discurras y sacas conclusiones. Es que yo tengo otra idea de la ley de Dios. Señor, delante aunque las leyes físicas de naturaleza muerta no valen creencias. Con las leyes físicas, la de la naturaleza inferior muerta, no hay quien pueda jugar. Ni depende de que las crea o no las crea, las sepa o no las sepa, se ría o no se ría, los ejemplos son diarios. Hay uno que está con la pistola o la escopeta y le apunta al amigo y te dice, hombre, no, no hagas eso. Apretó el gatillo y le mató. Y el pobrecito que apretó el gatillo jura, y es verdad, que estaba ciertamente seguro que la escopeta o la pistola estaba descargada. ¿Qué le vamos a hacer? La creencia tuya de que a la escopeta le dejó como estaba, no ha mudado nada de la objetividad. En el orden corriente ordinario que leerás en la prensa, que hay gente que está, quiere estar en la medicina, que está sobre la mesa de noche, y le trae el chiquito la medicina, la mete en un vasito, la revuelve, la toma y se envenenó. Creía que era la medicina, pero se equivocaron y era un veneno corriente. El creer que mudó a la objetividad, nada, le ha dejado en la objetividad. El cable de alta tensión que le estorba a la mujercita que está colgando la ropa y que lo va a retirar, al que la toque, no es que mata al electricista que sepa que es voltaje y que son amperios, sino aunque le toque un muro, lo mata, porque no depende de que yo creo. Y sin embargo, con la ley de Dios, uno se refugia. Es que yo creo, Señor, estoy requete insistiendo muchas veces en que no es que haya malos católicos, en que hay pésimos hombres, no discurren con las leyes humanas, y justamente, no digo que no, tan exigentes, y sin embargo con Dios se permite uno tener opiniones. ¿Violar la ley de Dios qué es? Ignacio, el que hasta los 30 y cumplidos años de vida fue desgraciadamente violador de la ley de Dios, este anotó, después de la primera vivencia del porqué y el para qué de la vida del hombre que propuse ayer, anotó unas vivencias sobre qué es violar la ley de Dios. Y con el orden mismo que Ignacio anotó, yo obligación tengo, ejercicios estoy dando, te las voy a proponer. ¿Las quieres vivir? Y de esas vivencias, dice Ignacio que yo pida lo que te suplico que pidas. Pide que esto cae fuera de las peticiones ordinarias de los hombres. Se pide que la mujer tenga salud, muy bien, que el asunto te vaya muy bien, que el hijo se te enderece, muy bien, todo muy bien, pero ¿esto quién pide? Y San Ignacio dice que yo pida esto, que es lo que él obtuvo en cuanto él vivió estas vivencias. ¿Y qué es lo que manda Ignacio que yo pida aquí? ¿Qué es lo que él obtuvo viviendo estas vivencias? Vergüenza, confusión, crecido dolor y lágrimas de los pecados. Que Ignacio con estas vivencias tuvo vergüenza y confusión y un dolor tan crecido que lloró. Me detengo. Que llore una mujercita de tipo emocional. Pase. Pero Ignacio, a ver quién es más hombre que Ignacio aquí. Que cuando trasladado después de rota la pierna de Pamplona a Azpeitia, o porque la primera cura mal hecha, o porque en el camino se descompuso, lo cierto es que le quedó un hueso cabalgando sobre el otro en la pierna rota, y por pura vanidad, como en aquel tiempo continúa arriba de Neira, se elevaba una bota muy polida, muy ajustada a la pierna, y con aquel saliente del hueso no la podía poner, y como en la vanidad de aquel hombre, el de los duelos, en plural, Sepius, muchas veces, el pundonoroso, el hipertrófico, este hombre de ese temperamento, preguntó si aquello se podía arreglar. Espera, sitúa la situación. Esto un traumatólogo duelo te lo puede arreglar. Hay novocaína, hay anestesia, hay técnicas. Entonces estamos en siglo XVI. Y el cirujano lo dijo, arreglar, ¿cómo arreglar? Cerrando el hueso que sobra. E Ignacio, por la bota polida, su hermano Martín, el heredero de Loyola, se tuvo que salir. No aguantó el ver. E Ignacio solo hizo apretar fuertemente los puños. Y ese hombre tan requete viril, aquí, al meditar estas vivencias, dice él, y que yo pida vergüenza, confusión y llorar. Hombre, tú intenta vivir esto, no voy a irme. Y puede ser que te encuentres más calidad de corazón que la que crees que tienes. Vamos nosotros esas vivencias a vivirlas, por su orden. Primera...